Querido público, muchas gracias por permitirnos estar en su gusto musical y estar en sus corazones durante 60 años de trayectoria. Muchas gracias. Y con este tema inédito que hoy vamos a estrenar, recordaremos a todos nuestros queridos compañeros que desde el cielo nos dirigen. Muchas gracias. Estamos ante ustedes nuevamente. Hoy queremos alegrar sus corazones y a la luz de un escenario como siempre. Aquí está la Santanera y sus canciones. Hay nostalgia y también hay alegría. Por 60 calendarios se ha cumplido. Unos llegan para darle nueva vida por aquellos compañeros que se han ido. Levantemos nuestras copas y brindemos, recordando a los que fueron fundadores. Y que se oiga un buen aplauso desde luego por las damas que inspiraron las canciones. Gracias por seguirnos escuchando. Su cariño es nuestro pan de cada día. Somos seres que reímos, que lloramos, pero siempre hay que cantar con alegría. Le cantamos al barrio con todo el alma, a los que lo tienen todo y otros poco, casi nada. Le cantamos a todos habitantes, políticos y doctores, taxistas y comerciantes. Le cantamos a todos los corazones, los que andan enamorados, para ellos van las canciones. Aquí estamos, subiendo el otro peldaño, les canta la Santanera, que cumple 60 años. Les canta la Santanera, que cumple 60 años. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

corazón. Negro que baila caliente. Ay, negro que suena el tambor. Negro que toca tu mano con ritmo en el corazón. Del mar

se la imaginen. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Si tengo un flete en el pantalón y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor, y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Oh, oh, oh. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Mi negra pena. nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Quién será? ¿Quién será? y campanas de fiesta que cantan en el corazón. Que cantan en el corazón.